buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes 20 de diciembre, año 2011, comienza sesión continua, tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo. Esta noche, sesión continua regresa a los grandes clásicos, a los imperecederos del séptimo arte. En este caso, nos adentraremos una vez más en la obra de Billy Wilder, uno de los grandes. Nunca se puede decir cuál es el más grande, ¿no?, de cualquier tipo de disciplina, ¿no?, y menos una artística. Aunque en este caso los números, aunque suene mal decirlo, mandan. Pocos autores de la categoría de Billy Wilder, tanto como siempre hacía, como guionista o co-guionista de sus obras, y a su vez colocado detrás de la cámara, pocos autores, como digo, tienen tal acumulación de obras maestras. Hoy reseñaremos una que considero es uno de los grandes títulos de la historia del séptimo arte. Me refiero al Crepúsculo de los Dioses, subtitulada del inglés Sunset Boulevard. Una película que se encuadraría dentro de lo que sería el cine dentro del cine, es decir, cuando Hollywood, en este caso, se dedica a la introspección, es decir, se puede decir que psicoanalizarse, ¿no? Introducirse en su propia esencia. Un subgénero del cine dentro del cine, es decir, cuando el cine habla del cine, en este caso, ¿no? Que ha dado grandes obras. Es así, ¿no? Habrá tiempo de comentarlo más adelante. Reseñaremos algunos títulos que forman parte de este magistral subgénero que suele ser escaso, ¿no?, en cantidad, aunque abundante en calidad. Una vez más reivindicamos los clásicos, como hemos hecho en sesión continua, pues desde que naciera, ya hace 2 años, ahora en diciembre, precisamente más o menos en estos días atrás, cumplimos esos 2 años emitiendo en directo en antena. Reivindicamos los clásicos porque son los imperecederos. Es verdad que la opinión sobre una película siempre será subjetiva. Yo soy de la idea de que siempre habrá, en este caso, tantos escrutinios sobre un film como espectadores del mismo. Y, en fin, eso es una realidad. Otra cosa es que nos fijemos en esas obras que han sabido superar el paso del tiempo y seguir manteniendo intactos sus valores. Muchas veces se habla de buenas películas de tiempos pretéritos, pero que por una razón o por otra se han quedado un poco acartonadas. Y aún así le seguimos reconociendo valores, nos sigue pareciendo buenas, y en muchas ocasiones hay películas que nos siguen gustando, aún sabiendo que a lo mejor no era para tanto y que mucho era el impacto inmediato de cuando las vimos en su momento, y que luego posteriormente, ya sea por acumulación de acervo o por el paso del tiempo, nos damos cuenta de que artísticamente la película no ha resistido, ¿no?, a ese transcurso temporal. ¿Cuál es el problema a día de hoy, en esta época de la era digital, con los clásicos? No se trata solamente de que el gusto del público haya cambiado, que eso es una realidad, que es inapelable. Es evidente que hay muchas más distracciones en lo que se refiere haciéndole competencia al séptimo arte de las que había hace 50 o 60 años, cuando se estrenó, por ejemplo, El Crepúsculo de los Dioses, en el año 1950, en este caso concreto. El cine llegó a ser el espectáculo más grande del mundo y la principal o básica básico ocio, ¿no?, del personal. El problema es que los clásicos a día de hoy están proscritos, están condenados al ostracismo. En televisión no hay opción, ya no da igual que sea que hablemos de televisiones públicas o privadas. Los que nos criamos con el cine clásico, viéndolo en televisión de una manera nada impostada, sino que íbamos viendo películas sin saber lo que veíamos, íbamos aprendiendo, íbamos descubriendo y también íbamos seleccionando también de forma así, bueno, luego revisitábamos y nos dábamos cuenta que algunas cosas que no nos parecían en aquel momento tan buenas, luego resulta que nos gustaba mucho más y viceversa. Pero los que nos criamos viendo cine clásico de una forma natural, es cuando nos damos cuenta y apreciamos la diferencia. No se trata de un asunto, como decía antes, impostado. No se trata de que venga un pope de la contracultura y nos diga: estas son las películas que hay que ver antes de morir, estas son las buenas, estas son las malas, estas son las imprescindibles. No, se trata de que efectivamente cada uno va creando su pequeño Olimpo, cada uno va viendo películas y va acumulando acervo y va seleccionando, pero la casualidad da que los clásicos son los que quedan y determinadas películas ya las vamos valorando pues de otra manera, una manera más sentimental. Van quedando, nos sigue gustando, aunque reconocemos que no atesoran esos valores que atesoran los clásicos, que son los imperecederos. Si hay un autor que se mantiene pese al paso de los años, caso de Billy Wilder, es que es un clásico, porque sus películas, poco importa que estén encuadradas en los años 40 o 50 o 60, en el 2011 o en el 2050. En fin, a día de hoy los críos no pueden ver cine clásico porque no se emite por televisión y por lo tanto es muy difícil que alguien se aficione a algo. Si no lo tiene de manera accesible y fácilmente, ¿no? Es verdad que ahora las tecnologías, internet y otras historias hacen posible acceder a cosas que antes se accedía de otra manera, pero claro, muchas veces las cosas hay que ofrecerlas en bandeja. Y si tú encendías la televisión tiempo A y podías ver un domingo por la tarde, por ejemplo, un festival de cortos de Chaplin, que es una cosa que a día de hoy pues puede resultar hasta surrealista e imposible de imaginar que un, ya no digo un crío, cualquier persona pueda encontrar un domingo por la tarde cortos de Chaplin, o como veía yo los domingos, o del Gordo y el Flaco, o las películas de Tarzán de Johnny Weissmuller. Uno se va aficionando a estas cosas, las va viendo, luego tiene, por supuesto, sus evoluciones, sus momentos en el que, en fin, se encapricha con determinadas cosas, ¿no? En fin, una vez más, dedicaremos en este caso todo el metraje del programa a sumergirnos en uno de los grandes, grandes clásicos de la historia del cine, el film El Crepúsculo de los Dioses. Comentaba anteriormente, encuadrado dentro de ese subgénero del cine dentro del cine, o cuando el cine se ve a sí mismo. Aunque también la película tiene, se puede decir también, tiene cosas del cine negro, ¿no? Tenemos, por centrarnos en los elementos básicos, ¿no?, del género negro, tenemos la fatalidad, la ambivalencia de la condición humana. Tenemos el flashback, en este caso, ¿no? La historia que vamos a conocer, además, nos la relata un difunto, que es una peculiaridad. y se desarrolla prácticamente durante todo su metraje en un flashback, un recuerdo, una historia que ya pasó. Comenzaremos por el final, contaremos la historia y entenderemos, por lo tanto, el desenlace de esa manera. La voz en off, como comentaba ahora, es decir, elementos también básicos, ¿no?, del cine negro, género en el cual Billy Wilder aportó también su maestría, ¿no? Uno de los grandísimos títulos del género, posiblemente para mí el mejor, y uno de los grandes títulos de la historia del cine, que es Perdición, que rodara, me parece que el año 44. En fin, habrá tiempo para desarrollar un poco todo esto, ¿no?, en el texto que hemos preparado, ¿no? Así que, si estáis interesados en sumergiros en una de las grandes obras del séptimo arte, pues os recomiendo que sigáis a la escucha. Thank you. Cuando el genial Billy Wilder acometió el rodaje de Sunset Boulevard, aquí subtitulada como El Crepúsculo de los Dioses, se podría decir que su carrera en Hollywood ya estaba consolidada, tras haber rodado tras la cámara media docena de títulos y haber escrito algún que otro magistral guión cinematográfico para proyectos ajenos. No es la primera vez que nos topamos con la obra del realizador, mordaz como nadie, inteligente como pocos. Supo meter el dedo en la llaga cuando le vino en gana. Era demasiado orgulloso. Como para plegarse a los dictados impuestos por los gerifaltes de los estudios cinematográficos de Hollywood. Sus inicios laborales en el mundillo del periodismo le convirtieron en perspicaz y cínico a la fuerza. Aunque de origen centroeuropeo, supo diseccionar magistralmente a la sociedad norteamericana, la que la acogió tras huir, como tantos otros, del incipiente nazismo, que había comenzado a expandirse como una espesa mancha de aceite. Quizás nunca se perdonó que mientras medraba en la Meca del cine, gran parte de su propia familia, incluida su madre, era eliminada en los campos de exterminio, erigidos en honor a la barbarie más grande que ha conocido la humanidad. No sé, puede que todos estos acontecimientos unidos y convenientemente combinados terminaron por forjar esa mentada personalidad crítica e insolente. Destacó siempre el costado más ruin de la condición humana. Muchos de los personajes que pueblan su magistral filmografía son deplorables especímenes de la raza humana, mentirosos e interesados, débiles, atrapados en un mundo que parece nadie reconoce como propio. El retrato del grado más extremo de perversión y bajeza moral lo alcanzó justamente en 1951. El siguiente proyecto rodado tras El Crepúsculo de los Dioses, me refiero al Gran Carnaval. Obra cumbre sobre la práctica más rastrera del periodismo sensacionalista. La película en cuestión representó un enérgico bofetón al cuarto poder, del cual él había pertenecido en sus inicios profesionales. El film fue sobradamente reseñado en estas mismas ondas, en un programa realizado y emitido en el otoño del pasado año 2010, perteneciente a un ciclo que dedicamos a cine y periodismo. Thank you. Resulta curioso que el formidable director austriaco fuera siempre reconocido y recordado como exquisito autor de imperecederas comedias. Sí, es verdad, hay que reconocerlo. Wieder es el responsable de títulos míticos que han calado en el imaginario popular del género en cuestión. Caso de la espléndida Sabrina, que se revaloriza más y más con el paso del tiempo. La tentación Viva Arriba, donde destacaba una espléndida Marilyn. O, por ejemplo, podríamos destacar también las legendarias colaboraciones que entabló con la inimitable pareja cómica formada por Walter Matthau y Jack Lemmon, que dieron como fruto artístico obras como Primera Plana o En Bandeja de Plata. Tampoco olvidaremos a largometrajes como 1, 2, 3, Bésame Tonto o Ir Mala Dulce. Y un clásico de clásicos como El Apartamento. Todas estas referencias resaltan al seguidor que Billy Wilder nunca daba puntada sin hilo, y si es recordado sobre todo por estos títulos encuadrados en la comedia, el asunto no enmascara que el conjunto de ellos se presentaban cargados de abundante mala leche, pese a su consideración de inocentes comedias. Sin embargo, personalmente y en este instante me interesa más centrar la atención en una serie de títulos que no se pueden adscribir al género cómico, que pertenecen sobre todo a su primera época de arraigo en Hollywood como realizador, películas oscuras, rodadas la mayoría de ellas con fotografía en blanco y negro, que causaron sensación y soliviantaron los cimientos de la puritana sociedad norteamericana, y que también despertaron airadas reacciones en el epicentro de los conservadores estudios cinematográficos, de aquella poderosa industria que dominaba casi en exclusiva el ocio de la multitud. De ahí que su materia fuera tan preciada por el poder. El cine levanta a la masa. De esta manera podía servir para educar, adoctrinar y controlar. De ahí se puede entender cómo la caza de brujas, la persecución al rojo, se cebara con virulencia sobre Hollywood, la eterna fábrica de sueños. Y aunque esta pudiera servir en muchas ocasiones a los intereses oficiales, también lo hacía la causa popular, porque el mundo del cine lo componían igualmente sustantivos independientes, con ideas y convicciones. Muchos de ellos trataron, por todos los medios, de expresar tales pulsiones, y mientras pudieron, lo hicieron, casi siempre introduciendo la carga entre lo que parecía anodino relato. Cada uno a su manera procuraba aportar su contribución a la causa crítica. No debemos olvidar que Hollywood, como gran maquinaria e industria creativa, llegó a aglutinar a prácticamente todo el orbe cultural mundial. De esta manera, no dejó hueco sin cubrir. La meca del cine pagaba suculentos dividendos, así que mientras la clase y casta intelectual actual despotrica contra el cinematógrafo, obvia, olvida o desconoce que muchos de sus compañeros y compañeras de gremio y actividad terminaron de alguna manera recalando en Hollywood. El escaparate era muy goloso y atractivo. Puede que muchos de estos interpretasen el ingenio como mero soporte para el despliegue de la vanguardia de turno. Poco importa, el resultado final es que casi todos ellos sucumbieron al arte, a un arte al que siempre se le consideró vulgar y solo apto para las clases más populares y mediocres. La simpleza de determinados análisis del periodo histórico del séptimo arte son cuanto menos pueriles. Generalizar es cosa poco racional, pero cuando ésta llega de los popes de la contracultura y demás avanzadillas intelectuales, resultan difíciles de aceptar y sobre todo demuestran una cosa: opinión tenemos todos. Y no hay nada más ridículo y patético que hacerlo sobre la base del desconocimiento absoluto. Es verdad, la inocencia es la madre de la inconsciencia y esta del despropósito. Resulta evidente y lapidario. En la obviedad encontramos el deleite placentero e inmediato, porque su materia resulta fácilmente digerible. Por ejemplo, el llamado cine político manifiesta abiertamente una intención: ofrecer un punto de vista. Coloca al espectador ante el reflejo de una interpretación subjetiva del mundo circundante. Para ello su lenguaje será claro y su forma simple. Se trata de entregar un producto bien cocinado y servido en su justa medida. En el género documental la premisa se volverá aún más evidente. Ya no se trata de arte, sino de mensaje. Quizá en este caso el medio queda justificado por el ansiado fin, que siempre será didáctico. Hasta aquí nada que objetar. Pero reducir estas simples muestras como único ejemplo de cine con carga de profundidad y connotación política sería de escaso conocimiento del arte expresivo en cuestión. En este caso utilizo el término política haciendo referencia a todos los asuntos que de una manera u otra atañen y condicionan nuestras existencias. A lo largo de sus más de 40 años de actividad artística, Billy Wilder camufló, tras magníficas plasmaciones fílmicas, una carga política que cordó en los cimientos de la sociedad que conoció. En este caso, el deleite será infinito, porque visionado tras visionado vamos descubriendo más y más capas de profundidad. He ahí la auténtica grandeza del cine de los clásicos, de los imperecederos y del arte de un genio llamado Billy Wilder. Con el crepúsculo de los dioses, Billy Wilder se atrevió a introducir su mordaz y cáustica intención en el epicentro mismo de la causa, Hollywood, la meca del cine, la que le dio fama y dinero, la misma que la acogió cuando, como tantos otros, huía de la intransigencia de la reacción política. Hace falta tener valor para ser capaz de intervenir de esta manera. No se trata simplemente de un ejercicio de autocrítica, en este caso referido al estamento o gremio propio, sino que la intención va mucho más lejos y se podría resumir como un imponente llamamiento a la libertad de expresión, la del artista, que desea exponer sus opiniones, incluso si éstas no concuerdan con el circundante coetáneo y provocan urticaria en piel ajena. Billy Wilder llegó a los Estados Unidos a mediados de los años 30, pero antes de arribar a tierras americanas y desembarcar en su costa oeste, hizo una parada en Francia. Aprovechó la ocasión para debutar en la dirección de un largometraje de título Curvas peligrosas, una rareza que compone la filmografía del realizador, rodada con escaso presupuesto y que representa un adelantadísimo en su concepción formal a la Nouvelle Vague. En el viaje, en el mentado viaje, la acompaña el músico también de origen judío y alemán, Frank Waxman. Este compone la partitura de Curvas peligrosas, y también como Wilder recalará en Hollywood, convirtiéndose en una leyenda de la banda sonora fílmica. Billy Wilder llegó a dirigir 27 largometrajes. Cuando acomete la realización del Crepúsculo de los Dioses, alcanza el número 8 tras la cámara y la séptima rodada en Hollywood. El Crepúsculo de los Dioses subtitula el original Sunset Boulevard. Este representa una larguísima calle de Los Ángeles, convertida en icono cinematográfico por su relación con Hollywood. Así que nuestra narración fílmica se encuadraría en el subgénero, el cine visto por el cine o el cine dentro del cine, es decir, cuando Hollywood se analiza a sí mismo. El subgénero en cuestión nos ha dado alguna que otra obra maestra. Resulta curioso comprobar la capacidad de autocrítica de una industria de enorme peso para la economía norteamericana, lo cual nos demuestra que la creación representa un acto individual y concienciado, que el corporativismo solo lleva a la desafección, que los mitos también pueden caer y que tras la deslumbrante estrella solo se esconde un ser humano, muchas veces mezquino, arrogante, megalómano e insufrible. Reconocemos también que la versión o visión del cine dentro del cine también puede ser laudatoria, pura pasión cinéfila y mitómana, auto-homenaje y reconocimiento del arte concebido por el compañero creador. Las muestras del motivo han sido escasas en volumen, aunque continuadas en el tiempo. A día de hoy, aún siguen causando interés. Nunca olvidaremos una rotunda obra maestra del séptimo arte, como Cautivos del Mal, del italoamericano Vincente Minnelli. Largometraje nacido como homenaje a la obra creativa del productor Val Lewton, cuya labor fue ampliamente reseñada en un ciclo que le dedicamos en Sesión Continua. Tampoco olvidaremos La Noche Americana, del francés François Truffaut, el mejor retrato de un rodaje cinematográfico, película de obligada visión para todo curioso espectador. Como ejemplo de homenaje a la pasión creadora, situaremos la genial de título Ed Wood, responsabilidad del norteamericano Tim Burton, posiblemente su mejor película y también rotunda muestra del cine dentro del cine, aunque aquí totalmente alejada del habitual glamour de Hollywood, sería la versión cutre de la producción cinematográfica. En otra muestra reciente encontramos El juego de Hollywood, aunque también se puede o se conoce como The Player, película del ya desaparecido Robert Altman, el francotirador del cine norteamericano. En este caso se trata de un durísimo cuadro del causante, según él, del finiquito del cine como arte, el gran estudio cinematográfico y sobre todo el productor, convertido aquí en siniestra figura. En el año 2008 nos llegaba la también estupenda Algo pasa con Hollywood, que recupera a un estupendo Robert De Niro, que interpreta a un estresado productor. Le seguiremos en su labor diaria y de esta manera volveremos a penetrar en la trastienda del cinematógrafo. Por último, y en un tono mucho más divertido, podríamos recordar la obra de título Así nació Hollywood, del que fuera crítico de cine y luego realizador, Peter Bogdanovich. Aquí el largometraje centra su atención en los albores del nacimiento del cine como industria. Conoceremos la dura batalla entablada entre los productores independientes y el omnipresente rey de las patentes, Thomas Alva Edison, que perseguía sin cuartel a todo aquel que se atrevía a romper su monopolio establecido a través de sus patentadas cámaras cinematográficas. Así que en clave de comedia conoceremos cómo nació Hollywood, unos principios en este caso poco glamurosos. En este caso solo he pretendido aportar algunos modelos que considero de interés. Hay más. Los presentados los reconozco como grandes obras por sí mismas y en su momento representaron magnífico deleite audiovisual. Hay que reconocer que el interés suscitado siempre nace precisamente del morbo que provoca ver cómo el cine se psicoanaliza a sí mismo, y casi siempre la muestra no defrauda, porque en ella encontraremos la gloria y la miseria a partes iguales. Resulta evidente que un genio como Billy Wilder no podía quedar al margen de la materia expositiva. En este caso, su valor fue superior. Se atrevió a meter las narices e introducir el dedo en el ojo mismo de Hollywood, en una época en la que aún predominaba el poderío de los grandes estudios que monopolizaban la producción cinematográfica. Je regarde les autres. Pourtant, je ne leur trouve rien. C'est comme ça. Voilà, je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. C'est comme ça. Et toi, que fais-tu? Es-tu content de tout? Va retrouver cet autre. Tu l'aimes, ou c'est ce que tu crois? C'est comme ça. Voilà. On n'a rien, rien de plus à se dire. Nuestro relato podría comenzar en los dominios de una arcaica y fastuosa mansión situada en los aledaños de Sunset Boulevard. La edificación parece haber vivido tiempos mejores. El paso del tiempo ha ido desgastando sus paredes. Ahora el conjunto produce cierta sensación de rechazo. La monumental vivienda se construyó en los años 20, en la época dorada del cine silente. Su propietaria, ya retirada desde hace tiempo del mundanal ruido de Hollywood, fue una de sus rutilantes estrellas. Ahora permanece en retiro, olvidada por el público que tiempo ha le aclamaba como ídolo de masas. Presidiendo el caserón se encuentra la piscina. hasta hace poco totalmente abandonada, ahora perfectamente acondicionada para su uso. Las razones para tal renovación se explicarán más adelante. Son las 5 de la madrugada. Una tenue luz comienza a abrirse paso por la espesa tiniebla. El bulevar se verá surcado por una legión de vehículos a motor, pilotados por un conjunto de agentes de la ley. Se dirigen a la presentada mansión, donde el cadáver de un joven varón flota boca abajo en la mencionada piscina. Todo parece indicar que el fallecimiento no ha sido por causas naturales. En este caso, tampoco será un accidente el causante de la desgracia, sino un homicidio. La vieja estrella de cine disparó sobre el cuerpo del joven. Para comprender mejor la historia, realizaremos un viaje en el tiempo, al pasado reciente. Unos meses serán suficientes para situarnos y comenzar a entender el fatal desenlace. Quizás pueda resultar difícil imaginar cómo un difunto es capaz de relatar su propia vivencia pasada. Algunos estudiosos del fenómeno paranormal han declarado que tras una muerte violenta o traumática puede permanecer en este mundo una poderosa impregnación, fruto precisamente de un acontecimiento especialmente inaudito. En fin, no será este un asunto de importancia. Simplemente aviso al radioyente de que la fuente y la voz que en ocasiones nos guiará proviene del propio desaparecido. En fin, nada mejor para ilustrarnos con detalle que el propio interesado y a la vez epicentro del hecho acaecido. Llegados a este punto, lo mejor será presentar al personaje en cuestión. De nombre Joe y apellido principal Gillis, que ya ha cumplido las 3 décadas de existencia, de profesión guionista, aunque actualmente en horas bajas, económicamente en las últimas, comparte su pobreza con un modesto habitáculo donde reina su máquina de escribir. Debe varios meses del alquiler y 3 plazos de su Plymouth del 43, un vehículo de 4 ruedas y motor de combustión interna. Los secuaces de la compañía le acosan para embargarle el coche. Thank you. un tiempo en que Gillis tuvo éxito. Sus guiones cinematográficos cotizaban al alza. En tiempo presente su imaginación parece haberse evaporado. Escribe con profusión y devoción historias que siempre terminan en la papelera. La cantidad suele estar reñida con la calidad, aunque ésta no siempre garantiza la supervivencia. Joe Gillis ha tocado fondo. Su cantidad ni tiene cualidad ni garantiza cuantitativamente la perdurabilidad. En un último intento antes de la defenestración, acudió a la Paramount, uno de los 5 grandes estudios cinematográficos de Hollywood. Conocía a uno de sus productores. Quizás este le ofrecería auxilio y un último favor a un moribundo en ciernes. Había entregado un guión a la Paramount. Mi representante me había dicho que no servía, pero yo conocía a uno de los peces gordos y era el momento de utilizar su influencia. Se llamaba Sheldrake, un buen productor, con una úlcera para probarlo. Bueno, Gillis, tienes 5 minutos. ¿Qué dice tu historia? Es acerca de un jugador de béisbol, un tramposo que hace 3.47. Ajá. Estuvo mezclado en un robo, pero trata de corregirse. Ah. Unos estafadores no le dejan. Y entonces le dicen que tiene que arruinar un campeonato, ¿no? Más o menos, salvo el final. Se me ocurrió uno muy bueno. Ajá. ¿Tiene título? Estafa descubierta. Hay hecho un bosquejo. Llame a supervisión y pregunte qué tienen sobre estafa descubierta. Los de la 20 tienen mucho interés. Pero la gente de Shannon no sirve. ¿Se imagina a T-Power como estafador? Aquí tienen al mejor hombre para ese papel, Alan Ladd. Un buen cambio de estilo para Ladd. Y otra cosa, es muy fácil de rodar, muchos exteriores. Podría hacerse todo por menos de 1 millón. Perdona. También hay un buen papel para Bill Demarest, un entrenador y antiguo jugador que habla más de lo que debe y le da... Hola, señor Sheldrake. Hola. Sobre estafa descubierta tengo un resumen de 2 páginas. Gracias. No vale mucho. ¿Qué tiene de malo? Hecho a prisa. ¿Hay papel para Ladd? No, es la repetición de algo que no es bueno ni al principio. Creo que te alegrará conocer al señor Gillis, el autor, la señorita Kramer. Me llamo Schaefer, Betty Schaefer. Y en este momento me gustaría que se me hubiese tragado la tierra. Si así se siente mejor. Oh, lo siento, señor Gillis, pero no le encontré nada bueno. Es simple y muy vulgar. ¿Qué estilo de literatura me recomienda? ¿James Joyce? ¿Dostoyevsky? Creo que las películas deben decir algo. Ah, claro, el mensaje. Una simple historia no sirve. Usted hubiera rechazado lo que el viento se llevó. No, fui yo. Me pregunté, ¿quién quiere ver una película sobre la guerra civil? Quizá no me haya gustado el guión porque conocía su nombre. Y había oído que tenía talento. Eso era antes. Ahora tengo que escribir para comer. Entonces dedíquese a otra cosa si es incapaz de escribir algo importante. Ah. No me gusta esto. Parecéis críticos de Nueva York. Esto es todo, señorita Kramer. Schaefer. Adiós, señor Gillis. Mi próxima obra será El desnudo y la muerte. Bueno, parece que Sanuk ha conseguido la película de béisbol. Señor Sheldrake, no quiero que crea que esto iba a ganar un premio de la Academia. Claro, pero siempre buscamos el éxito. ¿Tú crees que esto lo será? Creo que no. Espera un poco. Si lo convertimos en equipo femenino y agregamos unos números, podría ser un buen musical. Sucedió en el parque. La historia de una mujer... No me gustan las bromas cuando no tengo ganas de reír. Necesito dinero y debo ganarlo. No puedo hacer nada. Cambiando algo, agregando diálogo. Nada, lo siento. Oiga, señor Sheldrake, Podría prestarme $300 como favor personal. ¿Sí podría? Gillis, el año pasado quise comprarme un rancho en el valle. Pedí el dinero a un banco para poder pagarlo. Este año tuve que hipotecarlo para pagar el seguro de vida y pedir otro préstamo con esa garantía. Después me fui al cuartel, como muchos llamábamos al comercio de Juan. Cafetería, bar y sala de espera. Espera por el tren del olvido. Tras el fracaso reconocido, asunto este digno de elogio, llegará la necesaria y forzada reflexión. Todo parece indicar que la aventura hollywoodiense de Joe Gillis ha terminado. Quizás sea el momento de regresar a casa, a los orígenes, a Ohio, donde todo empezó, en ese empleo de redactor en el Dayton Evening Post, el periódico local en el que iniciaba su andadura profesional. Un sueldo fijo, pequeño, sí, pero suficiente para llevar una existencia mínimamente digna. Mientras meditaba su futuro al volante de su coche, sucedió lo inevitable. El acoso y persecución de los cobradores del concesionario de automóviles. En su desesperada huida, terminó recalando la mansión con la que comenzábamos nuestro relato, el monumental caserón propiedad de una vieja gloria del cine mudo. De momento el lugar parecía buen refugio, mientras en el exterior arrecia la intemperie de la precariedad económica. Sería de interés describir brevemente la gigantesca construcción. En el exterior apreciamos el descuido propiciado por el paso del tiempo, como si al apagarse las luces y enmudecer la aclamación popular, la vivienda mimetizase el estado de ánimo de su propietaria, antaño gran estrella, hoy totalmente olvidada. El interior irá acorde a la grandiosidad presupuesta desde la fachada. La decoración será de un horripilante barroquismo, mobiliario de tiempos pretéritos y lujos insultantes, excesos de sueños de grandeza sin límite. La planta baja se convertirá en sala de estar y a la vez museo en honor a la propia dueña y señora de la vivienda, Norma Desmond. Retratos de tiempos gloriosos y recuerdos del pasado triunfante amenizan la estancia. La actriz comparte vida y soledad con su mayordomo, encargado de velar por todas las necesidades de la señora. El mayordomo en cuestión guarda un secreto que más adelante conoceremos. El sirviente, por lo tanto, será la única compañía de Norma Desmond. Lleva el nombre de Max von Mayerlin, de origen centroeuropeo, hombre recio, circunspecto, dedicado en exclusiva a su empleadora. Thank you. Desde el principio, Joe Gillis apreció el filón. Norma Desmond es rica, vive aislada del mundanal ruido y ha escrito un guion con el que pretende rememorar los tiempos gloriosos del cine silente, del cual ella era una de sus grandes estrellas. A decir verdad, el relato en cuestión solo representa un revoltijo de ocurrencias precariamente ensambladas. Por contra, Joe Gillis está en bancarrota, así que no teniendo mejor ocupación, se dedicará a corregir el maltrecho guión, con la vana esperanza de recuperar su frágil economía. Desde el principio, también Joe Gillis tendrá que soportar los envites de la insufrible Norma Desmond, que aún sigue viviendo en la burbuja de una megaestrella del firmamento hollywoodiense. Lo siento, y siento lo de su amigo, pero no creo que el rojo sea un color apropiado. Un momento, no nos conocemos. Su cara me es conocida. Se va o llamo a mi criado. Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella. Y grande. Pero el cine ahora ya no lo es. Cada vez lo hacen peor. Lo mataron. Acabaron con él. Hubo una época en que poseían los ojos de todo el mundo, pero eso era poco para ellos. Oh, claro, también querían tener los oídos de todo el mundo. Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar, hablar, hablar. Y llega el negocio de las palomitas. Se compran una bolsa y a oír hablar. Mire a los directores, mire a los ejecutivos. Han matado a todos los ídolos, a Fairbanks, a Gilbert, a Valentino. ¿A quién tenemos ahora? O unos don nadie. No me culpe, yo no dirijo, solo escribo. ¿Escribe? ¿Escribe guiones? Bueno, escriba. Han hecho una cuerda con las palabras y han ahorcado el cine. Hay micrófonos para captar los últimos suspiros y tecnicolor para fotografiar la lengua ensangrentada. Shh, hable más bajo. ¡Fuera! ¡Max! No es necesario que llame a Max. Ya me voy, ha sido un placer conocerla. Ya me voy, Max, ya me voy. Espera un minuto. Tengo que decirle algo. ¿El qué? Es usted un grosero. Tengo que buscar un mecánico. ¿Le importaría repasar mi guión? Bueno, si le interesa. Puede interesarme. Acompáñeme. Tendremos que leerlo íntegramente. Nunca se conoce un guión sin leerlo hasta el final. Muy íntimo. Vamos a ver cómo se hacen guiones ahora. Yo no soy un experto. Joven, dígame una cosa. ¿Cuánto dura un guión ahora? ¿Cuántas páginas tiene? Depende de quién sea el protagonista, Donald Jack o Juana de Arco. Esta será una película muy importante. La escribí yo misma, me llevó años. Hay texto suficiente para 6 películas. Es la historia de Salomé. Creo que haré que la dirija de Mil. ¿De Mil? Hicimos muchas películas juntos. Y usted será Salomé. ¿Quién si no? Solo pregunto, no sabía que planear un retorno. ¡Oh, Dios, esa palabra no es un retorno! Es una reaparición ante los millones de personas que no me perdonan por haber abandonado la escena. Salomé, qué mujer, qué papel. La princesa enamorada de un santo. Baila la danza de los siete velos. Él la rechaza y ella pide su cabeza en una bandeja de oro. Y besa sus labios muertos y fríos. Les encantará en Pomona. Gustará en todos sitios. Léala. Lea la escena anterior en la que ordena su muerte. Nunca deje otro escritor que lea sus obras, puede copiarlas. No me importa, léala. Max, trae algo de beber. Siéntese, ¿hay luz suficiente? Tengo muy buena vista. Siéntese. Bueno, no tenía ningún compromiso urgente, salvo el de los muchachos del coche. Y había mencionado algo de beber. ¿Por qué no? A veces es interesante ver lo mala que puede llegar a ser la mala literatura, y esta prometía llegar al límite. Me preguntaba qué podría decir un grafólogo de aquellos garabatos de niña. Max nos llevó un poco de champán y caviar. Después me di cuenta de que Max era el segundo y último habitante de aquel horrible castillo, y averigué algunas cosas más sobre él. Ella se sentó, fumando un cigarrillo en una extraña boquilla. Sentía sus ojos fijos en mí detrás de sus gafas oscuras, despreciándome por no gustarme su guión, o quizá rogándome, a su orgullosa manera, que me gustara. Significaba mucho para ella. Era sin duda un buen decorado. Aquel puñado de nervios, Max, y arriba un mono muerto. Y de vez en cuando el viento soplando por aquel órgano. Más tarde, como intermedio, llegó el hombre que esperaban con el ataúd. Fue un momento solemne. Debió haber sido un mono muy importante, quizá el bisnieto de King Kong. Serían las 11. Sentía algo raro en el estómago, consecuencia del champán y de lo que estaba leyendo. Una estúpida mezcla de argumentos melodramáticos. Pero yo ya había empezado a tramar mi propio plan. Bien. Es fantástico. Por supuesto. Puede que sea un poco largo y que haya algunas repeticiones debido a que no es una escritora profesional. Lo he escrito con el corazón. Lo creo. Por eso es tan bueno. Quizá lo que necesite sea un poco más de diálogo. ¿Para qué? Puedo decir cuanto quiera con mis ojos. Bueno, realmente necesita algunas correcciones. No dejaré que me lo estropeen. Claro que no. Pero tiene que organizarlo. Adaptarlo un poco, alguien experto. ¿Quién? Tendría que ser alguien de confianza. ¿Cuándo nace usted? ¿Cuál es su signo del zodíaco? No lo sé. ¿En qué mes? Diciembre, el 21. Sagitario. Me gusta, se puede confiar en ellos. Gracias. Quiero que lo corrija usted. ¿Yo? No puedo. Acabo de terminar un guión y tengo otro contrato. Eso no importa. La verdad es que soy muy caro. Gano 500 por semana. No me importa el dinero, le pagaré lo que quiera. Será mejor que me lleve el resto del guión para leerlo en casa. Ah, no, no quiero que salga de mi casa. Tendrá que terminarlo aquí. Ya es un poco tarde. Está casado, señor. Me llamo Gillis y soy soltero. ¿Dónde vive? En Hollywood, apartamentos Alto Nido. Dijo que había tenido una avería en el coche, ¿no? Sí, eso es. ¿Por qué no se queda aquí? No, volveré mañana temprano. Nada de eso. Hay una habitación encima del garaje. Max le llevará. ¡Max! Me sentía satisfecho de la forma en que había manejado la situación. Tiré el anzuelo y ella picó enseguida. Ahora el coche estaría seguro en el garaje mientras yo corregía el guión. Y había muchísimo dinero. Hace mucho tiempo que esta habitación no se usa. Prefiero mi apartamento, pero para una noche me arreglaré. Hice la cama esta tarde. Gracias. Pero ¿cómo sabía ya por la tarde que iba a quedarme? El baño está allí. Traje unas toallas, jabón y un cepillo. Vaya. Es una gran señora, la tal Norma Desmond. Era la mejor de todas. Usted no se lo imagina, es muy joven. Recibía 17.000 cartas de admiradores por semana. Acosaban a su peluquero por conseguir un rizo suyo. Hubo un marajá que vino expresamente de la India para suplicarle que le diera una media. Después se estranguló con ella. Bien, creo que me he metido en un sitio interesante. Sí, señor. Buenas noches. Él también tenía aspecto anticuado y original. Todo el palacio parecía haber sufrido una especie de parálisis que lo mantenía ajeno al ritmo del mundo exterior, derrumbándose lentamente. El cinematógrafo se presentaba al respetable por primera vez en el año 1895. De recién nacido solo se le consideraba un curioso invento, pero nada más. El final de siglo y el albor de la flamante centuria fue profusa en nuevos ingenios. Casi nadie pudo prever que éste tuviera larga vida. Sin embargo, la creación cuajó y poco a poco el arte se fue apoderando del objetivo de la cámara. Hacia la segunda mitad de la década del siglo XX, el cinematógrafo alcanza categoría maestra. Con la llegada de la tercera década, ya a finales de los años 20, el séptimo arte conquista su madurez. Justo en ese instante irrumpe como un ciclón el sonoro. De pronto todo lo anterior se vuelve, de un día para otro, arcaico y caduco. El diálogo se adueña de la imagen. El cambio representó una complicada adaptación. Los retos eran técnicos, pero también artísticos. Muchas estrellas del silente no daban la talla con el sonido. Hay que reconocer que la técnica interpretativa era bien distinta. El actor o actriz del mudo debía expresar todo con el gesto. De ahí que a día de hoy la creación pueda parecer recargada. La transición del mudo al sonoro provocó la destrucción de prometedoras carreras y aniquiló a muchas ya consolidadas. Un caso, un ejemplo, el genial Charles Chaplin nunca se amoldó al sonido y aguantó hasta bien entrados los años 30 cuando rodó su primera muestra sonora, caso del gran dictador. En este caso su genio estaba muy por encima del modo de expresión, aunque hay que reconocer que sus cotas más altas de creatividad las desarrolló en periodo silente. Adaptarse también representa una virtud, y en este caso la propia necesidad la creó, aunque de camino se llevó la ilusión de más de uno. se podría asegurar que la mayoría de las estrellas del mudo no fueron capaces de superar con suficiencia el traslado al sonoro. Algunas nunca más aparecieron en pantalla grande o lo hicieron de manera esporádica. Caso, por ejemplo, de otro genio del séptimo arte, Buster Keaton, que eventualmente se le pudo ver a modo de homenaje en algún que otro largometraje sonoro, cuando ya estaba totalmente olvidado por el gran público. Una de estas intervenciones sería precisamente en la reseña de esta noche, El crepúsculo de los dioses, donde participa de una partida de naipes, acompañado de otras viejas glorias del periodo silente. La reunión simboliza el desconsuelo y soledad del que parece haber sido apartado a la fuerza del grupo al que pertenecía. Y presidiendo la reunión se sitúa Norma Desmond, la propietaria del caserón donde ha recalado providencialmente el desafortunado guionista Joe Gillis. Norma Desmond representa al colectivo de damnificados por la irrupción del cine sonoro. Su existencia, alejada por completo del bullicio, se alimenta continuamente de los recuerdos del pasado. Ella cree que cada semana recibe decenas de misivas de sus sinceros fans, que aún la adoran. Sin embargo, todo responde a una estratagema de su sirviente, el enigmático Max, que se encarga de escribir y enviarle lamentada correspondencia. La vieja Gloria vive en una nube. De precaria salud mental, ha intentado suicidarse en más de una ocasión. Todo parece indicar que es incapaz de distinguir la frontera entre la ficción y la realidad. Se pasea con porte de estrella, como si formara parte de alguna de sus ficciones fílmicas. La soledad, el aislamiento, la han transformado en una anacoreta, que se ha inventado una realidad paralela, donde mezcla elementos reales con los argumentos cinematográficos. Su propia gesticulación será teatral, exagerada. Se comporta en su día a día como si estuviera interpretando, rodeada de un decorado escénico. Vive engañada, y todo indica que inconscientemente. Podemos llegar a imaginar cómo comenzó todo, dónde se inicia la patología. El monumental desarrollo de los estudios cinematográficos propició que monopolizaran la producción, distribución y exhibición de largometrajes de ficción. Son tiempos gloriosos y dorados para el séptimo arte. Un factor fundamental sobre el que se asentó el éxito fue el Star System, desarrollado y alentado por los propios estudios. El Star System sometía a las estrellas, actores y actrices, a un duro régimen de contratación que incluía un control absoluto, incluso de su propia vida privada. Las estrellas nacían por voluntad de un productor que monitorizaba hasta el último detalle la existencia de sus astros. Los actores vivían en una burbuja artificial, mantenida por puro interés del estudio. Llegado el momento, esta estallaba. Enfrentados a la cruda realidad, la que fuera estrella pasaba en muchas ocasiones a engrosar la larga lista de adictos a mundos paralelos. El alcohol, las drogas, la demencia, en fin, el descenso al infierno de la frustración. Es el abismo de la vida que se presenta ante el ser convertido en despojo, incapaz de tomar el rumbo de la existencia, porque una vez truncada la línea a seguir, solo reina el desconcierto. No será casualidad que nuestra antiheroína Norma Desmond lleve el rostro de la actriz Gloria Swanson, que en el momento de rodaje del Crepúsculo de los Dioses había alcanzado las 5 décadas de existencia. Gloria fue en su momento una de las máximas figuras del cine mudo, y precisamente en ese periodo se concentra prácticamente toda su carrera. En el sonoro casi no pudo intervenir. En cierta manera, se la retira de la pantalla grande con poco más de 30 años. El Crepúsculo de los Dioses representó el regreso al cinematógrafo. Aún así, sus posteriores apariciones en pantalla grande fueron esporádicas. Así que las similitudes entre la ficticia Norma Desmond y la actriz real Gloria Swanson son casi clónicas. Pero en este caso las referencias a la realidad no terminan aquí. A lo largo del metraje del film se nombra en varias ocasiones al realizador Cecil B. DeMille, uno de los grandes de Hollywood, que había comenzado carrera en el mudo, donde rodó varias obras maestras. Precisamente Gloria Swanson trabajó a sus órdenes en algunas ocasiones. En nuestro film de reseña El Crepúsculo de los Dioses, el director, hablamos de Cecil B. DeMille, se interpreta a sí mismo. Le veremos trabajando en el set de rodaje de la Paramount, quizás ultimando el rodaje de una de sus o de uno de sus grandes títulos, Sansón y Dalila. DeMille representa la última esperanza para Norma Desmond, la última de regresar a la pantalla grande. Confía que el que fuera mentor y amigo se decida a rodar el guión que ella había escrito en primera instancia y que ahora pule y corrige Joe Gillis. Las referencias al cine del periodo silente tampoco terminan aquí. En este caso no trato de apabullar al radioyente con cantidad de información que generalmente termina aturdiendo y restando el interés. En este caso lo aportado servirá de necesario contexto para comprender la intención del máximo responsable de la producción, Billy Wilder. De esta manera la elección del actor y director Erich von Stroheim para interpretar a Max, el mayordomo de la mansión, llegará también cargada de intención. Erich von Stroheim nacía en Viena, de aquella perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Llega a Hollywood en la primera mitad de la segunda década del pasado siglo XX. Comenzó su carrera artística como actor. Su formación militar y su carácter recio e inmutable le hicieron un adecuado intérprete de militares de alta graduación, papel que repitió una y otra vez. Su talento e inquietud artística le llevan a comenzar carrera tras la cámara. Fue responsable de títulos que a día de hoy se consideran monumentos imperecederos del séptimo arte. Películas como Avaricia o Esposas frívolas han pasado a la historia del séptimo arte. Sus rodajes eran interminables, asunto este que crispaba sobremanera a los productores, entre otras cosas porque los presupuestos se disparaban desmesuradamente. Aunque esta era su práctica habitual, Erich von Stroheim poseía una personalidad megalómana. Era compulsivo hasta la extenuación. Sus continuos enfrentamientos con los productores terminaron de apartarle definitivamente de la realización de largometrajes. La mayoría de ellos llegaban siempre al público enormemente mutilados. Así que en El crepúsculo de los dioses, nuestro título de reseña, Stroheim interpreta a Max, el mentado sirviente que protege con celo y devoción los intereses de la que fuera estrella del cine mudo, Norma Desmond. Lo curioso, y ese sería otro aporte más, es que el hombre en la ficción fílmica, como Max, también había sido director y en este caso esposo de la actriz a la que había dirigido en tiempos pretéritos. Así que el que había sido reputado director de cine ahora se ha convertido en criado de la que fuera esposa y musa. Este sería otro toque de absoluta genialidad del maestro Billy Wilder, que parece querer transmitirnos simbólicamente el ocaso del que fuera gran realizador, el auténtico Erich von Stroheim, al que admiraba personalmente. En fin, Stroheim terminó sus días de actor casi siempre repitiendo su arquetípico papel de militar prusiano y aristócrata de algún territorio centroeuropeo. Él había trabajado como intérprete delante de la cámara anteriormente con Billy Wilder en Cinco tumbas al Cairo, una película del año 43, una estupenda película bélica que en algún momento se transforma en magnífica muestra de cine de espionaje. Más bien sería un film de espionaje, más que, digamos, que el asunto bélico es el trasfondo. La película se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y concretamente en la campaña africana. Aquí Erich von Stroheim interpreta al temido mariscal Rommel, el zorro del desierto, cuya estrategia tenía de cabeza al ejército británico. Thank you. La tragedia del guionista Joe Gillis será verse a merced del capricho de Norma Desmond, que más que enamorarse del escritor, va poseyéndolo poco a poco, hasta convertirlo en elemento propio. Sus aires de grandeza y su manifiesto despotismo van crispando una relación que solo nació por puro interés. Él necesitaba recuperarse económicamente y de paso pegarse un buen baño de autoestima. Ella buscaba reverdecer los tiempos pasados, volver a sentirse objeto del deseo. Los anhelos propios generalmente chocan con los extraños. Nunca llueve a gusto de todos. Y solo la necesidad más perentoria lleva a la aceptación de la situación impuesta. El cuento no podrá tener final feliz, porque nació adulterado. No se puede comprar el afecto de manera indefinida. Pronto seremos testigos de la catástrofe definitiva, que se irá larvando paso a paso. La desilusión, que solo representa un lamentoso estado de ánimo, a veces solo es la antesala de la tragedia, que debe llegar por imperativo catártico. Todo tiene un principio porque antes hubo un final. El guión que escribe Joe Gillis por encargo de Norma Desmond y que en cierta manera fue el detonante de la relación de dependencia mutua entablada entre el escritor y la actriz, será todo un fracaso, porque el talento creativo e imaginativo de Gillis se ha esfumado, porque la historia de referencia era un interminable folletín pergeñado por Norma Desmond, empeñada además en controlar la labor de acicalamiento del texto. En fin, porque el tiempo de ambos parece haber pasado. Esa quizás sea una de las enseñanzas básicas que nos aporta el visionado del Crepúsculo de los Dioses: saber aceptar cuáles son nuestros límites, que el paso del tiempo es inapelable, que nada dura eternamente, que la soledad es la madre de la enajenación, que todo lo que sube siempre bajará, que la gravedad de la caída vendrá determinada por el grado de verticalidad de la misma, y que podemos engañar y autoengañarnos por tiempo limitado. Todavía me veo en los carteles. Mary Prevost, Mabel Normand. Mabel siempre estaba pisándome. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué estás tan triste? No me pasa nada, me estoy divirtiendo mucho. Haz algo más. Está bien, dame esto. Lo necesito para el bigote. Ahora cierra los ojos. Pero tenía razón, me pasaba algo. Pensaba en la amiga de Artie, Miss Schaefer. Era como todos los escritores cuando llegamos a Hollywood, llenos de ambición, esperando ver sus nombres, guión de, historia original de. Los espectadores no saben que hay quien se sienta a escribir películas. Creen que las hacen los actores mientras ruedan. ¡Abre los ojos! Llaman a Madame al teléfono. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Es de la Paramount. ¿Eh? De los estudios Paramount. ¿Me crees ahora? Te dije que DeMille me llamaría, te lo dije, yo. No es el señor DeMille quien llama. Dijo que se llamaba Gordon Cole y que es muy importante. Claro que es importante, lo suficiente como para que sea DeMille quien me llame. ¿Cómo se le ocurre hacer llamar a un asistente? Di que estoy ocupada y cuelga. Muy bien, Madame. ¿Qué te parece esto? Hicimos 12 películas juntos. ¡Sus mayores éxitos! No habrá podido. Estará rodando. ¡Ja, ja! ¡Conozco la treta! Quiere rebajar mi valía, no darme importancia. He esperado esta llamada durante 20 años. Ahora DeMille puede esperar a que esté dispuesta. 3 días después estaba dispuesta. Aunque parezca increíble, había habido más llamadas urgentes de lo páramo. Entonces se puso medio kilo de maquillaje, se peinó y fuimos a ver a DeMille en persona. Si Madame me perdona, la sombra del ojo izquierdo no está proporcionada. Gracias, Max. ¡Deje de hacer ruido! ¿Está el señor DeMille? Venimos a verle. El señor DeMille está rodando. ¿Tienen cita? Nosotros no necesitamos cita. Traigo a Norma Desmond. ¿Norma qué? Norma Desmond. ¡Jonsei! ¡Hey, Jonsei! ¿Sí? ¡Pero si es la señorita Desmond! ¿Cómo está usted? Abre la puerta. ¡Claro que sí, señorita Desmond! ¡Vamos, Max! No pueden entrar sin autorización. La señorita Desmond, sí. ¡Adelante! ¿Dónde está el señor DeMille? En el estudio 18. Gracias, Jonsei. Y enséñale modales a tu amigo. Dile que si no fuera por mí no tendría empleo, porque de no ser por mí no habría estudios para Paramount. Tiene razón, señorita Desmond. ¡Vamos, Max! Estudio 18. Silencio, por favor, a ver si nos entendemos. Al fondo, esa cámara. Bajen un poco la dolly. Silencio, por favor, silencio. Norma Desmond quiere ver al señor DeMille. A ver, ese 5, si veo al fondo, el forillo. Por favor, ese soldado, que se quite del medio y se vaya a la derecha. Norma Desmond quiere ver al señor DeMille. ¿Norma Desmond? Un momento. Henry, saca la espada y encárate un poco más a la cámara. Norma Desmond quiere verle, señor DeMille. ¿Norma Desmond? Debe tener 1 millón de años. Entonces yo tengo 3 millones. Podría ser su padre. Es verdad, señor DeMille. Debe tratarse de ese horrible guión. ¿Qué podría decirle? ¿Qué le diré? Podría decirle que está encerrado en la sala de proyecciones. Se la quitaré de en medio. Ya la quitaron del medio sus admiradores. ¿No es suficiente? No quería decir... Sé lo que quiere decir. ¿No conoció usted a Norma Desmond cuando era un encanto de 17 años, con más ánimo, inteligencia y corazón que cualquier joven? Creo que era un suplicio trabajar con ella. No, solo al final. El sentirse acosado continuamente por los admiradores puede causar un daño irreparable al espíritu. Cortamos un momento. ¿Me quieres acompañar, cariño? Prefiero esperarte aquí. Es tu guión. Que tengas suerte. Gracias, cariño. ¿Cómo estás, querida Norma? Hola, señor DeMille. Me alegro de verte. La última vez que nos vimos fue en un sitio muy alegre. Recuerdo que le saludé desde la mesa en que estaba bailando. Todos bailaban. Limber acababa de aterrizar en París. Norma, debo disculparme por no llamarte. Pues claro, estoy enfadada. Como ves, vivo terriblemente ocupado. No se excuse. ¿Leyó el guión, claro? Sí, sí. Entonces podría haberme llamado usted mismo en lugar de pedirlo a uno de sus asistentes. ¿Qué asistente? No se haga de nuevas. Fue a través de un tal Gordon Cole. ¿Gordon Cole? Y si no tuviera mucho interés por mi guión, no me habría llamado por teléfono 10 veces. Gordon Cole, ¿eh? Norma, estamos en pleno ensayo. ¿Por qué no te subes a mi silla y ves todo desde ahí cómodamente? Gracias. Eso es. Ahora mismo vuelvo. Tráeme un teléfono y pregunta por Gordon Cole. Bien. ¡Señorita Desmond! ¡Señorita Desmond! ¡Soy yo! ¡Soy Hogan! ¡Hola, Hogan! ¡Mirad! ¡Es Norma Desmond! ¿Norma Desmond? ¡Oh! ¡Norma Desmond! Pero si creí que había muerto. ¡Señorita Desmond! Sí, ¡qué alegría verla! ¡Hola, princesa! ¡Qué sorpresa, señorita Desmond! ¡Ah, Gordon! Soy DeMille. ¿Has estado llamando tú a Norma Desmond? Sí, señor DeMille. Por su coche, el viejo Isotta Fraschini. Su chofer vino con él el otro día. Puede servirnos muy bien para la película de Crosby. Queremos alquilarlo un par de semanas. Entiendo. Bien. Gracias, Gordon. Hogan, dirige ese foco hacia donde estaba. Bueno, he estado hablando con Gordon Cole. Los ha visto. Ha visto cómo vinieron. Sabes que en este ambiente ocurren cosas curiosas, Norma. Espero que no hayas perdido tu sentido del humor. ¿Qué te pasa? Nada. No me daba cuenta de lo mucho que echo de menos el estudio. Cuánto deseaba volver aquí. También te echamos de menos, ¿no? Trabajaremos juntos otra vez, ¿verdad, jefe? Haremos la mejor película. De eso quería hablarte, precisamente. Es un buen guión, ¿verdad? Verás, tiene cosas buenas, sí, pero resultaría una película muy cara. No me importa el dinero. Quiero trabajar otra vez. No sabe lo que significan para mí las cámaras. Me gustaría muchísimo, Norma, si fuera posible. Y recuerde que no trabajo antes de las 10 de la mañana ni después de las 4:30 de la tarde. Preparados para rodar, señor DeMille. Ah, sí. ¿Por qué no te quedas un poco y miras? Es que las películas han cambiado últimamente. Bien, vamos allá. ¡Luces! ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Motor! Oh. Mucha leyenda se generó en torno a la exhibición del Crepúsculo de los Dioses. Generalmente, y antes del estreno en salas comerciales de proyección cinematográfica, se suelen realizar pases privados, donde son invitados miembros destacados del estamento fílmico. Algunos poderosos productores, como Louis B. Mayer, acusó a Billy Wilder, tras visionar su película, de traidor a Hollywood. La factoría de sueños que le había dado de comer y acogido cuando escapó de la vieja Europa. Resulta evidente que la industria del espectáculo más grande del mundo se vio reflejada en las imágenes en movimiento. Consideraron la osadía como un ultraje y un ataque directo a su propio sistema de trabajo. Billy Wilder solía recordar con su particular humor el mentado enfrentamiento verbal que tuvo con el todopoderoso Louis B. Mayer, mandamás del estudio más importante de la época, la Metro-Goldwyn-Mayer. En este caso, por suerte para Wilder, pertenecía a la Paramount. Antes de concluir con el apoteósico final de Crepúsculo de los Dioses, podríamos comentar brevemente, bueno, ya que hemos hablado, hemos esbozado un poco, ni siquiera, bueno, aspectos biográficos, pero en fin, hemos reseñado, ¿no?, la participación en el Crepúsculo de los Dioses de una actriz como Gloria Swanson, que en realidad se interpreta a sí mismo en la película, así de claro. Es decir, una vieja actriz del cine mudo que pretende regresar en los años 50. También hemos hablado brevemente de Erich von Stroheim, un poco de su labor como actor y también como megalómano director. Y no hemos dicho nada del, bueno, en realidad del papel principal, el del guionista Joe Gillis, el hombre que después de muerto nos va contando la historia en ese maravilloso flashback. Él aparece en esas secuencias primeras, fallecido, boca abajo, flotando en esa piscina, y a partir de ahí nos va contando, bueno, más o menos a partir de ahí, desde el principio nos va contando esa historia. Es la voz que nos ha acompañado durante gran parte de los extractos de audio. Joe Gillis será interpretado por un actor, William Holden, que, en fin, vamos a comentar cuatro cosas. Seguramente que nos toparemos con él en algún otro momento y habrá opción, ¿no?, de profundizar en aspectos de su biografía. En el momento de rodar la película, William Holden tenía 30 años más o menos y estaba empezando ya a despuntar, ¿no? Él ha empezado su carrera, pues más o menos, no sé si al final los 30, primeros 40, muy joven. Luego con la Segunda Guerra Mundial, pues como pasó a muchos actores que son movilizados, se paraliza un poco todo. Él había hecho muchos papeles secundarios, ¿no? Quizá a finales de los años 40 es cuando empieza a ser un poco reconocido. Había hecho, pues, también alguna que otra muestra de cine negro. No es quizá de los actores más recordados por la historia, ¿no? Y habría pocos que se aventurarían a ponerlo en alguna lista de sus favoritos o ya qué decir de los mejores, ¿no? Mucha gente se ha olvidado de William Holden. Él fallece con, no sé si son 63 años. En fin, para la esperanza de vida actual no parece mucho. Fallece en el año 81, 82, no recuerdo ahora. Él había tenido una carrera muy buena, estupenda. De hecho, repite con Billy Wilder en Sabrina. Y tuvo una etapa, años 50, parte de los 60, muy buena. Él tenía un problema grave con el alcohol, que terminó desfigurándolo totalmente. Él era un galán canalla, es decir, no era el prototipo del galán, como podría entenderse, de un guapo, inocente y bueno, sino que aportaba ese tono canallesco que le hacía tan apropiado para determinados papeles, como aquí mismo sucede en El Crepúsculo de los Dioses. Ese alcoholismo le llevó, pues, a un envejecimiento prematuro. Bueno, y sin ir más lejos, por ejemplo, cuando rueda Grupo Salvaje, que es uno de sus protagonistas, más o menos debería tener unos 50 años y aparenta un anciano de 70 o más. Y ya que decir, cuando se siguió arrastrándose, digamos, ya en películas, en papeles, ya metiéndose en lo que podía, en lo que le ofrecían, hacia la década de los 70, vamos, es todo un poema su rostro. De hecho, yo recuerdo que participa como protagonista en la secuela de La Profecía. La profecía que era la historia de Damien, el hijo del demonio, una película muy, muy popular, ¿no?, que protagonizara Gregory Peck y Lee Remick, los progenitores, ¿no?, digamos que mueren en la primera película, y el niño del demonio sigue sus aventuras en la segunda parte. Hay tres, una trilogía, y quien se hace cargo, ¿no?, quien adopta al niño es William Holden. ¿Qué edad podía tener William Holden de aquella? Pues no llegaba a los 60 años, 56, 57. Y si anteriormente aparentaba un hombre de 70, aquí casi puede decir de 80. En fin, él fallece en estas borracheras, de mucho cuidado en su casa. Se cae, creo recordar que es así, se cae en una mesa de cristal que tenía ahí en su salón o salita, donde sea, y se corta la yugular, y ahí se desangra el hombre y encuentra en su cuerpo, pues tiempo después, además. Bueno, esto del alcoholismo no parece que está muy asociado, lo hemos hablado muchas veces, con los actores, con las actrices, generalmente con el mundo del espectáculo, ¿no? Habría que un día profundizar un poco, ¿no?, y tratar de buscar el origen de todo esto, ¿no? ¿Por qué hay tantos artistas, ¿no?, metidos en este pozo, ¿no?, de la droga, el alcohol, en fin, de la adicción, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no?, de justificar esto, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, que no es el caso de William Holden, bueno, de los niños prodigio a los que se les arrebata la infancia y que luego son incapaces de asimilar muchas cosas, y cuando alcanzan a cierta edad, pues, no sé, se enfrentan a un abismo, ¿no?, y entran en ese alcoholismo. Se ha hablado mucho también de los jóvenes, no tan niños, pero que no son capaces de asimilar la fama, el dinero. Yo tengo mis propias teorías también. Los actores, digamos que pasan largos periodos de transición. Es decir, es evidente que los actores de éxito, claro, habría que diferenciar el actor de éxito como William Holden de un actor que simplemente trabaja para sobrevivir y que tan pronto lo podemos ver en papeles muy secundarios en el cine, la televisión, la publicidad, el teatro, la radio, buscándose la vida aquí y allá. No es el caso de William Holden, no tienen esa necesidad, digamos, llegado un momento, no tienen esa necesidad, digamos, económica, pero dejan de llamarte en un momento determinado. A veces hay lapsus, puedes tener trabajo, mucho trabajo concentrado en 2 o 3 años, y luego puedes tener un periodo largo que no te llaman. Eso posiblemente genera angustia, no lo sé. El tener mucho tiempo libre también generalmente lleva a esto, ¿no? Claro, tienes tiempo y bebes, o yo qué sé, o te dedicas a fumar o lo que sea, ¿no? El tema es que pasa mucho, y que William Holden es un ejemplo, ¿no?, de lo llevado hasta un punto, ¿no? Se habla mucho también de Lee Marvin, por ejemplo, un grandísimo actor, poco reconocido, ¿no?, que llegó un momento en el que el hombre no podía actuar sobrio. O sea, sobrio no era él. O sea, él ya era un hombre alcoholizado, la única manera que tenía de poder interpretar, ¿no? Etc, etc. En fin, William Holden es uno de los grandes, yo creo, por cardera, por calidad interpretativa, y que aquí creo que está impresionante, interpretando a Joe Gillis, el guionista, ¿no?, el arribista que pensaba que iba a hacer fortuna, ¿no?, con Norma Desmond. Comentaba al principio de por qué creía que también Sunset Boulevard, es decir, El Crepúsculo de los Dioses, era un film negro, ¿no? Comentaba el asunto de la fatalidad, la ambivalencia de la condición humana, el flashback tan habitual, la voz en off, y se me olvidó decir una cosa, la mujer fatal. En este caso, la mujer fatal es Norma Desmond, esta actriz retirada ya del mundanal ruido, muy a su pesar, ¿no?, que fue apartada con la erupción del cine sonoro, como realmente pasó, ¿no? Este fue un poco el leitmotiv de Billy Wilder para rodar este film, que escribe junto a Charles Brackett No vamos a entrar en detalles, que es un poco un socio con el que fundó también una productora y con el que escribió maravillosos guiones, ¿no? Tanto de los que dirigió Billy Wilder como de los que dirigieron otros, ¿no? Estoy recordándome ahora que Billy Wilder y Charles Brackett me parece que escribieron Inosca, ¿no? Una de las cumbres, ¿no?, de la comedia de Ernst Lubitsch. Seguimos con el grupo, ¿no?, de miembros del espectáculo nacidos allá por la Europa, la vieja Europa, ¿no?, y sobre todo en ese núcleo formado por Alemania, Austria, etc., ¿no? De hecho, la banda sonora que nos ha acompañado, aunque yo no sé si se ha oído bien, parece que está un poco bajo el sonido en algunos momentos, es de Frank Waxman, que como comentábamos, viajó en cierta manera con Billy Wilder, fue de los muchos judíos alemanes, ¿no?, que en este caso escaparon de la Alemania, ¿no?, y compuso la música de esa película que rueda Billy Wilder de camino a Hollywood en Francia, que fue Curvas Peligrosas. El final, como comentaba, del Crepúsculo de los Dioses será apoteósico, es decir, se puede emplear esa palabra. Es uno de esos finales icónicos, ¿no? Ahora me viene a la memoria, por ejemplo, el famoso final de Casablanca o el de Duelo al Sol. Es decir, son de estos finales que han quedado, en cierta manera, inmortalizados, ¿no?, en la retina de los espectadores. El final no es más que la conclusión del principio, es decir, en realidad empezaba nuestro relato cinematográfico con la llegada de un séquito, ¿no?, de policías y periodistas a una mansión donde sabemos que una vieja actriz del mudo acaba de asesinar a un joven que yace ahí en esa piscina. Acto seguido, en la parte final de la película, cuando termina, concluye el flashback, que concluye precisamente con el asesinato de Joe Gillis, encontramos a una Norma Desmond que, si ya de por sí estaba, pues, no sé cómo decirlo, ¿no?, en esa burbuja, ida totalmente, aquí está ya, pues, después de perpetrar el homicidio, totalmente enajenada. Y entonces hay una serie de policías y tal, que están ahí pues como hablando con ella, intentando sacarle algo, y se van dando cuenta de que esa mujer no está bien. Y entonces, en un momento determinado, se dan cuenta de que ella accederá a bajar las escaleras de su casa, esa majestuosa escalera, y salir y acompañarles sin más historias, porque ella advierte que hay unas cámaras que en realidad son de la televisión, pero ella en esa enajenación piensa que es el rodaje de esa película que pensaba hacer con el guión que había escrito ella y que había pulido Joe Gillis y que iba a dirigir Ceci B. DeMille. Entonces ella, totalmente pues ida, enajenada, como digo, decide bajar las escaleras y comienza esa interpretación majestuosa con la que termina la película, en un plano que se va acortando hasta llegar a un plano, digamos, plano corto, y que, repito, representa uno de esos iconos, de esos monumentos cinematográficos por sí mismo. Thank you. ¿Oficina del coronel? Quiero hablar con el coronel. ¿Qué pasa? Soy yo, cuelgue. Esto es más importante. ¿Es el Times? Soy Hedda Hopper, estoy en la habitación de Norma Desmond. Dese prisa y escriba directamente. Empiece. Mientras amanece en la casa del asesino, Norma Desmond, famosa estrella de ayer, se encuentra en un terrible estado de shock. ¿No niega haber matado a ese hombre, señorita Desmond? ¿Tenía intención de matarlo? Contésteme. ¿Habían discutido? ¿Habían tenido discusiones últimamente? Si fue una discusión, ¿cómo es que tenía la pistola en la mano? ¿Dónde vio a ese hombre por primera vez? ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿Le odiaba? ¿Pensó alguna vez que lo mataría? ¿Le robó? ¿Le encontró tratando de robarle? ¿Le había robado algo? Ya han llegado los de las cámaras. Dígales que se larguen. No estamos para cámaras. Señorita Desmond, ¿quiere decirnos alguna cosa? Cámaras. Llegaron, Max. Sí, ya están aquí, madame. Están aquí. Dile al señor de Mil que enseguida bajo. ¿Qué pasa? Creo que solo hay una manera de hacerlo bajar. Prepararemos el coche. ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, ya está todo listo, madame. Gracias, Max. Perdonen, caballeros, pero debo prepararme para rodar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Confesó? ¿Por qué lo hizo? ¿Ha confesado? ¿Está todo listo, caballeros? Enseguida. ¿Esa cámara? Lista. ¡Silencio, todos! ¡Silencio! Luz. ¿Estás lista, Norma? ¿Qué escena es? ¿Dónde estoy? En la escalera del palacio. Oh, sí. Sí. Abajo. Están esperando a la princesa. Ya voy. Está bien. Cámara. ¡Acción! Al final habían vuelto esas cámaras. La vida, que puede ser piadosa, había tenido compasión de Norma. El sueño al que se aferraba desesperadamente, la había envuelto. Puedo continuar la escena, soy muy feliz. Señor de Mil, permítame decir unas palabras. Gracias. Solo quiero decirles que estoy muy contenta de volver al estudio, de hacer otra película. No saben cuánto les he hecho de menos. Les prometo que no volveré a dejarles, porque después de Salomé haremos otra película y otra más. Porque mi vida es esto, solo esto, nada. Las luces, las cámaras y la gente que mira en la oscuridad. Cuando quiera, señor de Mil, estoy lista para rodar. Mientras escuchamos la orquestación de Frank Waxman, la composición de este genial músico de cine, vamos a despedirnos hasta el martes que viene. Sesión Continua volverá a las 10 de la noche, más o menos, con más historias. Hasta entonces, salud. Wherever.